me dejaste, me volviste a querer. Zapatito que yo tiro, no me lo vuelvo a poner. El anillo que me diste fue de vidrio y se ha quebrado. El amor que me tuviste poco a poco ha terminado. El anillo que me diste fue de vidrio y se ha quebrado. El amor que me tuviste poco a poco ha terminado. Me dejaste, me volviste a querer.